sin nada, nada. Tú decías que me amabas, que siempre serías mío. Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada. Tú decías que me amabas y nunca me querías. No voy a mirar, voy a seguir siempre adelante, buscando el amor de mi vida. Que sé que tú no has podido darme, sé que lo encontraré algún día. Y es que uno no puede afanarse por tener lo que uno cree más lindo. De pronto Dios suele mandarle lo más lindo que nunca hayas visto. Y me desespero por tener tu amor y aprende a robar como nadie sabe ser. Pero como a ninguno le abandona Dios, a quien quita que le mande un mejor querer. Y me desespero por tener tu amor y aprende a robar como nadie sabe ser. Pero como a ninguno le abandona Dios, a quien quita que le mande un mejor querer. ¿Quién va a seguir detrás de alguien que solo da tristezas a mi pobre alma? No, no te ruego más ni te creeré jamás cuando me digas que me amas. Me dejaste sin nada, nada. Tú decías que me amabas, que siempre serías mío. Todo fue una mentira. Me dejaste sin nada, nada. Tú decías que me amabas, que siempre serías mío. Mentiroso, mentiroso, fue una mentira. Me dejaste sin nada, nada. Tú decías que me amabas. Me dejaste sin nada.